informa el dictamen del procurador Enrigui acelera los plazos para que la Corte se pida respecto de la ley de medios, dígame. Bueno, efectivamente, es un fallo contundente, muy claro, objeta la legitimidad del diputado Enrique Toma, que originó esta causa, y bueno, de alguna manera, en términos jurídicos, plantea lo absurdo de este amparo y de esta causa que ha llegado a la Corte. Así que tenemos toda la expectativa de que en pocos días la Corte Suprema de Justicia ponga las cosas en su lugar y la ley pueda ser aplicada como corresponde. No obstante, la Corte no tiene plazos, ¿esto es así? Así es, la Corte no tiene plazos. Sin embargo, esperamos que, dada la gravedad institucional de esta situación, la Corte se expida en un plazo breve. Pero evidentemente se tomará unos días, y eso corresponde. ¿Hay otra impugnación similar o...? Sí, hay una gemela prácticamente idéntica de la diputada Daer en Salta, con una medida cautelar en primera instancia apelada ante la Corte, por lo cual una vez que la Corte se expida, es de suponer que la Cámara Federal va a actuar en orden o en línea con lo que la Corte decida. Es decir, la Cámara Federal de alguna manera estaría esperando qué es lo que dictamina la Corte Suprema. Bueno, no me consta, pero pareciera que sí, digamos, esa es la impresión que nos da, porque la causa es idéntica. Buzo, gracias por atendernos. No, al contrario. Hasta luego.